encontramos de repente, sin pensar. En una esquina de la calle te miré. Qué sensación hermosa que es el amor. Tú en mí, la fantasía realizada, la ilusión. Con tu carita de sonrisa angelical, tú me llenaste de motivo, de razón. La princesa que me trajo mi destino, una estrella iluminando mi camino, la mujer que yo esperaba para amar. Tú, mi princesa, mi regalo tan divino, esa niña que ha ganado mi cariño, el poema que hace bella una canción. Razón. Tú, la princesa que me trae.